Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos, buenas tardes. Comienza Voces del Misterio, aquí en Radio Betis, en el 89.6. Un programa, el de hoy, 22 de mayo, cargado de contenidos que sin duda va a ser de lo más variado para la audiencia de Radio Betis. En el control, Sebastián Marín, que hace posible que este programa lo escuchen ustedes. Aquí en el estudio, el que les habla, José Manuel García Bautista. Jorge Medina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Y un tanto afónico, Jordi Fernández. ¿Jordi? No, Jordi Fernández no, lo que queda de Jordi Fernández. Lo que queda de Jordi Fernández. ¿Eh? Y le explicaremos por qué tiene esta voz de ultratumba, nunca mejor dicho, nuestro compañero. Hay que decir que estoy contento de estar así, porque tiene un motivo. Tiene voz de agualete. Feliz por estar así, porque ayer en la Feria del Libro tuvimos la oportunidad de compartir espacios, de compartir vivencias, de compartir rutas por el misterio con muchos amigos que escuchan este programa, que escucha este particular Voces del Misterio, y con los que anduvimos por las calles de Sevilla mostrando esas casas encantadas, esos lugares secretos, esos lugares ocultos que esta Sevilla esconde y que solo aquellos buscadores de esa otra Sevilla han sido capaces de hallar. Estuvimos con los amigos de La Máquina China, la editorial La Máquina China, en unas rutas del misterio organizado por la editorial, en las que, bueno, se dio rienda suelta a muchos de esos pasajes que se recogen en la guía secreta de Sevilla. Decirles a la audiencia que nos encontramos con muchos amigos que siguen este programa, pues que mañana 23 de mayo, sábado, a partir de las 7 de la tarde, estaremos nuevamente en la Feria del Libro, en Plaza Nueva, presentando una nueva obra, en este caso escrito en compañía de buenos amigos, investigadores del misterio, y que lleva por título Guía Misteriosa de Andalucía, en dos volúmenes, Guía Misteriosa de Andalucía Occidental y Guía Misteriosa de Andalucía Oriental. Hay que decir, José Manuel, que también hay que agradecer tanto a la organización de la Feria del Libro, que hacen un trabajo estupendo por la divulgación de la cultura y de la lectura, y también especialmente hay que agradecer el fenomenal día de ayer a la cobertura que nos dio Canal Sur Televisión, sus informativos, en los cuales hoy has aparecido, has salido muy guapo, José Manuel, con tus dientes nuevos. Y nos dieron una buena cobertura, nos siguieron durante todo 2 horas de trayecto de Casas Encantadas por Sevilla. La verdad es que el comportamiento en este caso y la cordialidad y la amistad que siempre reina con los compañeros de Canal Sur, pues en este caso fue extraordinaria. Extraordinaria nuestra compañera redactora en las tareas informativas de Canal Sur, que estuvo con nosotros disfrutando de esa magnífica ruta con muchos amigos y muchos seguidores, como hemos comentado, del programa. Esa primera parte de la guía misteriosa de Andalucía, en la que mañana se presenta, mañana a partir de las 7, en la Plaza Nueva, en la carpa central de la editorial Mono Azul, y en la que pueden encontrar trabajos de Sergio Moreno, de Jesús García, parte del equipo de esta casa, de Jordi Fernández, de este que les habla, y de Francisco Bermúdez, al que vamos a tener en la segunda parte de este programa. En la guía misteriosa de Andalucía Oriental, pues nombres tan emblemáticos como el de Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, Antonio Salinas Serví, amigo de Granada, Alberto Cerezuela, que ya ha participado en numerosas ocasiones en este programa, así como José Manuel Frías, que conoce como nadie en Málaga, esa Málaga encantada, y que va a estar con nosotros también acompañándonos en esas rutas del misterio por Málaga. Y cómo no, en Melilla, que ha querido y hemos querido que tenga su sitio en esa guía misteriosa de Andalucía, de la mano nuevamente de un miembro de este equipo de Voces del Misterio, que es Jesús García. Y es el agradecimiento público. Será una noche de agradecimiento, será una noche de recuerdos, y recuerdos también merecen esas cosas que ocurrieron un día en la historia, un día que es el 22 de mayo. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia, un 22 de mayo. Porque en el año 337 fallece Constantino I el Grande, tras convertirse al cristianismo. En el año 1455 se inicia la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra. Casi cuatro siglos después, un 22 de mayo de 1813, nace el compositor Richard Wagner. En 1885 fallece Víctor Hugo. Y en 1907 nace Hergé, creador del mítico Tintín, y el actor Laurence Olivier. Un año más tarde, en 1908, los hermanos Wright patentan su invento, el aeroplano. Y en 1924 nace el cantante Charles Aznavour. Ya en épocas más recientes, en la década de los 70, un 22 de mayo de 1976, es asesinado en Nevada, Estados Unidos, el boxeador argentino Oscar Ringo Bonavena. Y en 1990... se produce la unión política entre el Yemen del Norte y el Yemen del Sur. Fueron algunas de las efemérides ocurridas tal día como hoy, un 22 de mayo en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y entramos en un apasionante tema, porque siempre que hablamos de Egipto, nos viene a la memoria, yo creo que es ineludible, una imagen, que es esa meseta de Giza con la efigie y esas pirámides detrás, como escoltando en el tiempo a un misterio que es eterno, o tal vez no. En este caso, hablar de Egipto, evidentemente, es un tema tan largo, tan apasionante, que dedicaríamos, pues yo creo que una temporada entera a este mismo tema. Sin embargo, hoy queremos hablarle de algo muy relacionado directamente, pero muy concreto. En este caso, viene de la mano de un magnífico libro que ha editado la editorial Complutense, dentro de la sección de La Mirada de la Historia. Y es un libro que se llama Historias de las Pirámides de Egipto, publicado por José Miguel Parra Ortiz, en este caso, que es su autor, y publicado, como hemos comentado, por la editorial Complutense. Hablar de nuestro invitado sería hablar de lo que es rigor, de lo que es profesionalidad, de lo que es un serio estudio y un concienzudo estudio de lo que es Egipto. Él, José Miguel Parra, nació en Madrid en el año 1968, formado como historiador en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el doctorado de Historia Antigua, así como una licenciatura en Geografía e Historia y un máster en Traducción. Ha impartido clases, conferencias, seminarios de historia de Egipto en diversas universidades españolas y en la actualidad forma parte del equipo del proyecto Djibouti, que está excavando en las tumbas TT11 y TT12 en la necrópolis de Draj Abud el Nagab, en Luxor. Es autor de diferentes artículos científicos publicados por revistas especializadas, además de colaborador habitual de la revista National Geographic Historia o de la revista de Arqueología. Asimismo, tiene otras obras increíbles, fantásticas, publicadas como Los constructores de las grandes pirámides, Cuentos egipcios, La vida amorosa del antiguo Egipto, Las pirámides, Historia, mito y realidad, Gente del Valle del Nilo, Momias, la derrota de la muerte del antiguo Egipto, en colaboración y como editor de Historia de Egipto. Es el currículum apasionante de una persona que ha dedicado su vida, podríamos decir, sin equivocarnos, a algo apasionante, a las pirámides. Y lo tenemos en antena y con él vamos a hablar, porque él y las pirámides son los protagonistas de esta primera parte de Voces del Misterio. José Miguel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, felicitarte por esta magnífica obra que has publicado, en este caso con la editorial Complutense, y en la cual a todos los que amamos lo que es la egiptología y a todos los que nos fascinan las pirámides de Egipto, pues decirte que prácticamente nos ha dejado su lectura absorto. Habría que hablar de las pirámides de Egipto, José Miguel. A parte de nuestra audiencia, quizás piensa que las pirámides son siempre en las que nos encontramos en la mayoría de las postales, la mayoría de las imágenes clásicas, tres grandes pirámides en la meseta de Giza. Pero sin embargo, en la historia de las pirámides la encontramos bastante más atrás, ¿verdad? Bueno, efectivamente, la primera pirámide es de un par de cientos de años antes. Uh-huh. No, quizá no llegue ni siquiera a tanto, pero sí es anterior en por lo menos 100 años a las pirámides de Giza. La primera pirámide es la pirámide escalonada, que bueno, también es de las más conocidas del antiguo Egipto, ¿no? Y bueno, pues fue el punto de partida de lo que se convertiría en el rasgo más característico de la civilización faraónica durante dos de sus periodos más activos, el Reino Antiguo y el Reino Medio. Uh-huh. Hay a las pirámides, hay unas prepirámides, hay un premonumento funerario en, bueno, este caso. Hay una evolución, desde luego las pirámides no aparecen porque sí. Digamos que los egipcios tenían un concepto muy claro de lo que podía llegar a ser el más allá y también de lo que es su geografía, el mundo en el que vivían, de modo que en un momento dado comprobaron varias cosas a la vez. En primer lugar, que los señores enterrados en el desierto pues se conservaban bastante bien, la arena desecaba los fluidos de la descomposición y el cuerpo se convertía en una momia natural. Evidentemente, cuando uno ha enterrado algo, o mejor dicho, ha hecho un agujero y enterrado luego algo allí y luego tapado el agujero con la arena, se ha dado cuenta de que al final siempre le sopa. Uh-huh. Entonces esa arena acaba acumulada encima de ese agujero y convertida en una colina, una pequeña colina. Al mismo tiempo, los egipcios vivían en un mundo en el que la riada, o la crecida del Nilo, uh-huh, todos los años, cubría Egipto, y en un momento dado, cuando empezaba a descender, pues lo primero que aparecía eran los puntos más altos de esa geografía, y esas colinas es donde en primer lugar aparecía de nuevo la vida, de modo que los egipcios se terminaron uniendo el concepto de colina, la colina primigenia, que es para ellos aparece la vida por primera vez, que se repetía todos los años con la crecida, con esas colinas debajo de las cuales los muertos eran enterrados y resucitaban, y eso lo unieron con unas creencias en el más allá, en el cual los reyes tenían que alcanzar las estrellas circumpolares, que son las estrellas que rodean a la estrella polar, y que tienen una característica, es que nunca desaparecen del firmamento nocturno, con lo cual eran inmortales. De modo que esos tres conceptos unidos pues terminaron haciendo que en un momento dado Imhotep y Djoser imaginaran un modo más directo y visible de acceder al otro mundo, como era una escalera, tan sencillo como eso. Y eso es lo que es la pirámide escalonada, una escalera para acceder al cielo, para que el alma del faraón, llamémoslo así, pues se convierta en inmortal, y gracias a eso puedan el resto de sus súbditos pueda también vivir eternamente, ¿no? Ese es el punto de partida de lo que es las pirámides. Luego esas pirámides se convirtieron en pirámides de caras lisas, porque en un momento dado, digamos que no es que se perdiera la religión estelar, pero cobró menos importancia con respecto a lo que era la religión solar, el dios Sol, el dios Ra. Y bueno, pues las pirámides acabaron conservando una característica que ya tenían, que era el acceso al mundo de las estrellas circumpolares. Por eso todas las pirámides del Reino Antiguo tienen la entrada orientada hacia el norte, ¿no? Para que el alma del faraón tenga siempre un punto de partida. Pero al mismo tiempo son de caras lisas, es decir, una representación tridimensional de lo que puede ser un rayo de sol atravesando unas nubes. y es otro modo de acceder al cielo, es otro modo de que el faraón siga viviendo en el más allá, de que el faraón nunca desaparezca. Evidentemente con eso se consigue que la sociedad faraónica nunca desaparezca. Miguel, hola, soy Jordi, o lo poco que queda de él. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, encantado de haber podido hablar esta semana contigo por teléfono. Una persona a la que realmente admiro por sus trabajos. Hablabas de las construcciones, en tu último libro hablas de las construcciones en esta historia de las pirámides de Egipto. El año pasado salía una noticia, el año pasado, hace dos años, no recuerdo, la cual decían que aprovechaban las subidas del río, como bien decías, para el transporte de las piedras desde canteras lejanas. ¿Es esto cierto? ¿Sabemos algo más sobre la metodología de construcción? Y es cierto en parte, pero es casi una verdad a medias, que es casi la peor de las mentiras. Perdón, las pirámides, Egipto es una gran cantera. O sea, Egipto es un país rocoso con casi ninguna vegetación, sin árboles para construir, de modo que todo ese terreno en el que está asentada la civilización faraónica es un terreno calizo. Es decir, que en cualquier parte donde uno se ponga a querer buscar bloques de piedra caliza, que es de lo que están construidas las pirámides, las del Reino Antiguo al menos, las del Reino Medio hay algunas que están construidas con ladrillos de barro, pues encuentra. De modo que todas las pirámides del Reino Antiguo, incluidas las pirámides de Giza, están construidas con bloques extraídos de canteras que están a unos cientos de metros de ellas. Nada más, las canteras de Giza están a 600 metros al sur de la Gran Pirámide. Y bueno, los cálculos han demostrado que el volumen aproximado que tenía esa cantera es el volumen aproximado que ocupan las tres pirámides. Es cierto que dentro de esas pirámides hay bloques de otros materiales. El principal, sobre todo, es el granito. Uh-huh. Ese granito sí había que extraerlo de canteras lejanas. Y es cierto que en época de crecida era más fácil, porque había más agua y era más sencillo el traslado. Pero lo que es la pirámide tal cual se construía con bloques que se extraían al lado de la pirámide, de modo que la pirámide se construía durante todo el año. Uh-huh. Esas pirámides, además, estaban cubiertas al final por una capa de una piedra caliza, pero de una calidad superior. Era una caliza muy blanca, que una vez pulida, una vez tallada, resplandecía mucho al sol. Esas canteras son las canteras de Tura y están aproximadamente a la altura de Giza, pero al otro lado del río. Uh-huh. De modo que podían pasarse todo el año tranquilamente, o los 10 años tranquilamente, para buscar todos esos bloques que se necesitaban del otro lado del río. Mientras tanto, la cantera que estaba al lado de la pirámide es la que les proporcionaba el material del día a día, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta que en este caso, José Miguel, saliéndonos un poco de lo que es la dinámica, digamos, de las pirámides, pero estando dentro de ella, evidentemente, que me llama la atención. Las pirámides, la construcción de pirámides alcanza una gran perfección, y sin embargo, bueno, sin saber cómo, decrece, decae, y asistimos a cómo hay ya las últimas pirámides que se construyen son realmente, por ponerle un calificativo, decadentes. ¿Crees que se perdió ese saber? ¿Crees que no, se perdió ese saber nunca ha desaparecido? Uh-huh. Lo que pasa es que, digamos, que la capacidad de producción económica de Egipto fue siempre aproximadamente la misma. Con el paso del tiempo aumentó ligeramente, por supuesto, pero aproximadamente era siempre la misma. Y en un momento dado, que es a partir de la quinta dinastía, los faraones empiezan a enviar a provincias, es decir, a partir del sur de Egipto, a sus funcionarios. Esos funcionarios necesitan, una vez que están allí, dejar constancia de que son enviados del faraón, con lo cual necesitan construirse tumbas de tamaño superior al que se conocía antes, muy decoradas, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, el faraón necesita construirse su pirámide, pero ya no tiene que ser tan grande. Uh-huh. De modo que pasa es que no se pierde la capacidad para construir pirámides, simplemente se redistribuye la economía. ¿Por qué no se pierde esa capacidad? Bueno, porque hay en las pirámides del Reino Antiguo, en las pirámides, las quinta y sexta dinastía, que evidentemente son pequeñas, si podemos llamar pequeño un edificio que tiene 75 metros de lado y 50 de alto, esos son muchos, muchos pisos de altura. Bueno, pues esos edificios construidos, pues sí, con bloques y rellenos con arena, pero lo cubiertos luego con esa capa de caliza y calidad que les da un aspecto terminado impresionante. Bueno, pues en el interior de esos hay bloques que pesan muchos miles de kilos. Es decir, que seguían siendo capaces de moverlos. Lo que pasa es que no tenían necesidad de hacerlo. Uh-huh. Eso sucede también en el Reino Antiguo, cuando en el Reino Nuevo, cuando ya no se construyen pirámides y la gente dice, claro, es que se perdió esa sabiduría. No, evidentemente no se perdió. Hay bloques del templo de Seti en Abidos que pesan más que bloques de las pirámides. De modo que no es que se perdiera, simplemente es que se utilizaba para construir otras cosas. Se utilizaban exactamente para construir. Hay que tener en cuenta también que las pirámides del Reino Medio, como ya he comentado, estaban hechas de ladrillo a partir de un momento dado. Entonces, bueno, pues se seguía construyendo pirámides, pero ahora había unos recursos, digamos, limitados que había que distribuir de otro modo. También. Entonces, el edificio como tal, como símbolo, existe. Ajá. Porque con esa capa de caliza de calidad sigue siendo un elemento muy llamativo del paisaje, pero ya no hace falta gastar tantos recursos en él. También asistimos a otra particularidad, que era que no todos los faraones elegían una pirámide, en este caso, para ser enterrado, ¿no? También tenemos tumbas en el Valle de los Reyes. Sí, efectivamente, eso fue... fue un cambio no ideológico, porque digamos que la ideología sigue siendo la misma, pero sin un cambio, digamos, de seguridad. Los faraones se dieron cuenta de que las pirámides es un elemento muy conspicuo de la geografía, es decir, muy visible. Entonces, en época de crisis, como son los periodos intermedios que hay entre vamos a generalizar muy, muy rápidamente lo que es la cronología del Antiguo Egipto. Se divide en seis periodos. El Reino Antiguo, que es la época de las pirámides de piedra, las de Keops, Kefren y Micerino, primer periodo intermedio donde no hay, digamos, control estatal, uh-huh. Un segundo periodo intermedio que es la época de las pirámides del Reino Medio, digamos que las pirámides de ladrillo, un segundo periodo intermedio, otra vez falta el Estado, y luego llega el Reino Nuevo, que es la época de Akenatón, es la época de Nefertiti, es la época de Ramsés, y finalmente un tercer periodo intermedio, donde de nuevo el Estado, digamos, que desaparece. Bueno, pues en esos dos primeros periodos intermedios, las tumbas de los faraones fueron saqueadas, todas. Lo que significa es que los faraones del Reino Nuevo dijeron, Dios mío, no podemos seguir enterrándonos aquí porque para nosotros es muy importante que nuestra momia se conserve para toda la eternidad. Entonces, para evitar eso, lo que hicieron fue separar, por un lado, el lugar donde se realizaba el culto, que es decir, los templos funerarios, que en las pirámides están siempre pegados a la cara este, del lugar donde se enterraban, que es la propia pirámide. De modo que, en un lado construyeron sus templos, es decir, alineados, digamos que formando una línea al lado de donde están los colosos de Memnón, si alguien de nuestros oyentes seguro que ha visto, ha estado allí y recuerda, y en el Valle de los Reyes, donde se construyeron, o se excavaron, mejor dicho, todas sus tumbas, donde iban a parar los cuerpos momificados de los faraones. Pero, si alguien se fija, el Valle de los Reyes está justo al pie de una montaña que se llama El Kurn, que significa el cuerno. Bueno, pues cuando uno se fija en esa montaña desde el Valle de los Reyes, comprueba, asombrado, porque además es muy evidente, que esa cima de esa pirámide tiene forma, esa cima de esa montaña tiene forma de pirámide. De modo que los faraones no se construyeron una pirámide, pero sí se enterraron debajo de una. Debajo de una. Curro. De modo que la ideología funciona, sigue existiendo, pero el símbolo visible de esa ideología se ha transformado. Miguel, soy Jorge, compañero de estos dos amigos que están aquí en la reunión. Creía que nos ibas a insultar. No, por Dios, insultaros no. Mira, una pregunta. Si se sabe realmente qué simbología tienen o tenían en los diferentes periodos de la historia de Egipto, qué simbología tenían, qué función tenían, se sabe realmente cómo se construyeron, por qué todo ese halo de misterio alrededor de cómo se construyeron, la exactitud con la que están construidas, valga la redundancia, los pilares, los bloques, en fin, ¿por qué todo ese halo de misterio alrededor de la construcción de las pirámides? Aunque es, si no, realmente no sabemos a ciencia cierta cómo se construyeron. Es cierto que los restos arqueológicos, los restos escritos, los restos de las mastabas nos permiten sospechar de verdad cómo se construyeron las pirámides. Pero no tenemos ningún texto, ningún papiro donde nos diga así se arrastraban los bloques de las pirámides, así se arrastraban, así se ponían en altura. Sin embargo, sí es cierto que tenemos, por ejemplo, representaciones en el templo de Karnak de cómo se levantaba un obelisco. esto es las representaciones de un faraón y un dios tirando de unas cuerdas para levantarlos. Bueno, eso nos permite sospechar que efectivamente para construir las pirámides también utilizaban ese tipo de cuerdas. Luego tenemos representaciones en algunas tumbas donde se ve una estatua de piedra, donde se dice el peso, se dice la cantidad de gente que la arrastra subida en un trineo. Podemos pensar, evidentemente, también que eso, los bloques de las pirámides utilizaron trineos. En algunas, muy poquitas, hay una representación que donde se ve a unos bueyes arrastrando otro bloque parecido. Y vamos, pues entonces, efectivamente, las pirámides seguramente se fueron construidas así. Es más, al lado de una de las pirámides del Reino Medio, ¿sí?, se encontraron restos de bueyes muertos de fatiga, digámoslo así. Sí, sí, sí. De modo que empezamos a sumar pequeños datos por aquí y por allí, y entonces decimos, bueno, evidentemente las pirámides no las construyeron los extraterrestres, los egipcios. Quizá esa falta de información certera que realmente, digamos, abra el camino, digamos, para ver que ciertamente no fueron construidas por digamos las técnicas que tú comentas, ¿no? Evidentemente, pero sí da pie a que evidentemente haya gente que especule, que evidentemente despliegue unas teorías. Yo quería preguntarle a Miguel, quizá ya entrando en la parte más heterodoxa, ¿no?, de la entrevista, ¿no? Yo quería preguntarle por la curiosidad que tengo sobre la imagen que tienen los egiptólogos respecto a las investigaciones de Robert Bowell con esa orientación de las pirámides hacia Orión, hacia las... Bueno, la teoría... Si realmente es una teoría válida para los egiptólogos o es pura fantasía también como los... Pues ahí se juntan dos cosas. Cosas igual que antes, ¿no? Es lo peor, ¿no? No. En teoría, digamos que cuando uno compara lo que es una fotografía de las tres estrellas que forman el cinturón de Orión con lo que es una representación en planta de lo que es las tres pirámides de Giza, comprueba que efectivamente se asemejan mucho. Efectivamente, se parecen. Los ves y dices, bueno, es verdad, evidentemente Orión es Osiris para los egipcios, pasa es que en la cuarta dinastía no tiene la importancia que tendrá luego. Empieza a tenerla, pero no la tiene tanta. De modo que eso que podría convertirse o podría haber sido una teoría interesante que podría haber hecho avanzar el conocimiento egiptológico, porque al fin y al cabo esto es una ciencia, entonces en ciencia nunca hay nada exacto, siempre está la posibilidad de que alguien demuestre que eso que está sugiriendo no es verdad, o que lo confirme. Bueno, pues en el caso de Bowell, si hubiera terminado de decir, creo que esta alineación tan curiosa que tienen las pirámides se parece mucho a la orientación de las pirámides de Orión, entonces la gente hubiera dicho, los egiptólogos hubiéramos dicho, ah, pues mira, es verdad, será... Bueno, vamos a mirar. Lo que pasa es que luego eso lo terminó uniendo a una teoría que supone que la civilización empezó en el año 10.000 12.000 en el Polo Sur, que la precesión de los equinoccios indica que esa pirámide está construida en el año 8.000. El problema es que cuando eso lo dice alguien que ha leído un poquito o que, bueno, se ha interesado por saber algunas cosas, pero no sabe del todo y se lo cuenta a alguien que no sabe nada, ese alguien que no sabe nada se queda impresionado. Pero cuando alguien que sabe mucho de, por ejemplo, astronomía, coge sus teorías y las estudia, dice, el resumen es de un libro maravilloso de Juan Belmonte que publicó hace muchos años, temas de hoy, que se llama Arqueoastronomía. Sí. Y bueno, pues la teoría de Bowell con respecto a las cronologías y las estrellas y tal, dice, se resume más o menos en esto. Estoy citando de memoria, o sea que no son palabras exactas, pero dice tal cantidad de tonterías que es que no merece la pena ni rebatirlas. Entonces, si se hubiera quedado en eso, que es efectivamente lo ves y dices, caramba, es verdad, hubiera llegado a alguna parte. Cuando lo mezcla con algo, hace que los egiptólogos entonces digan, uy, Dios mío, otro piramidiota, que es como los ingleses llaman a los amantes de los extraterrestres y las pirámides, todo junto. Entonces, pues se queda ahí. Hay otro problema, es que cuando uno coge ese plano de las tres pirámides de Giza e intenta ver cómo están alineadas y por qué, pues se da cuenta de un detalle muy curioso. Y es que la cara, oeste de la pirámide de Keops, si uno la prolonga, indica dónde está situada aproximadamente la fachada del templo alto de la pirámide de Kefren. si cogemos una línea imaginaria y trazamos otra vez esa línea desde la cara oeste de la pirámide de Kefren y la prolongamos hacia el sur, nos encontramos que está señalando la fachada de donde está el templo alto de la pirámide de Micerinos. De modo que hay una relación geométrica, arquitectónica, si quieres, que explica igual de bien, de una forma mucho más sencilla, por qué se construyeron y se colocaron así. Entonces, como dice la teoría de la navaja de Ockham, pues elige siempre la teoría que responde más preguntas sin crearla. Hay otra pregunta al hilo de todo esto. También se habla, José Miguel, de la presunta no autoría de Keops como autor o como bueno como faraón que mandó a hacer esa última esa pirámide, en este caso la más grande, la pirámide de Keops, basándose o apoyándose en teorías diversas, una de ellas, por ejemplo, la ausencia de un cartucho, aunque apareciera al final uno, que indicara que Keops era el faraón que mandó construir esa pirámide. ¿Qué es de cierto en todo ello? ¿Es pura especulación nuevamente? Es pura especulación, sobre todo porque sí que se han encontrado cartuchos, y no uno, sino muchos. Muchos. Las llamadas cámaras de descarga, que hay en la parte superior, o por encima, mejor dicho, de lo que es la cámara del rey, hay bloques de piedra donde aparece el nombre del faraón. Sí. Escrito tal cual, Keops. Entonces, algunas de esas piedras donde aparece ese nombre están tapados por otras piedras que son de la misma época. Entonces, no hay posibilidad de que sean una falsificación, porque están tapadas por bloques contemporáneos a la construcción de la pirámide. Esa teoría es muy interesante, pero la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Porque los egipcios fueron el primer estado, por así decirlo, centralizado del mundo, fueron también los descubridores de la burocracia. Entonces, si uno quiere construir una pirámide, tiene que organizarse muy bien. De modo que, digamos que el 20-30% de los bloques que salían de las canteras estaban marcados. Marcados con quién era encargado de llevarlos y en qué sitio de la pirámide se iban a colocar. Entonces, salían por allí un grupo de 100 bloques y el señor con su pincel y su papiro señalaba tal, tal, tal y luego escribía eso en alguno de los bloques. Esos bloques luego se colocaban y algunos de esos bloques se han encontrado. Eso nos permite también un poco saber a qué velocidad podían construir una pirámide. La que nos ha por ahora ofrecido más información es la pirámide roja. En la esquina suroeste, si no me equivoco, se encontró un bloque que decía fecha tal, del mes tal, del año 10 del faraón Snefru. 10 metros más arriba se encuentra otra con otra fecha, de un año y pico después. Y casi en la cima de la pirámide se encuentra otro bloque con otra fecha que indica que entre la puesta del primer bloque y la puesta del último habían transcurrido aproximadamente 11 años. Para los oyentes comentaré que la pirámide roja tiene una altura de 104 metros y tiene una base de 220 metros. Es decir, que los egipcios eran capaces de construir pirámides muy rápido porque eran muy organizados. Miguel, ya casi para terminar, es una pena porque apenas hemos podido recorrer el libro, un libro que realmente recomiendo a todo el mundo. Yo creo que un libro incluso para iniciados, no tiene por qué ser uno experimentado en esto de las pirámides, sino todo lo contrario, ¿no? Hablas de esa construcción de una manera también arquitectónica, ¿no? Cómo se trabajaba, a qué velocidad se trabajaba, cómo se hacían las pirámides, algo fantástico. Antes de terminar, sí te quería preguntar una cosa que nos preguntan también por los correos electrónicos mucho, que si se sabe algo de esa supuesta tumba de Marco, creo que era Marco Antonio y Cleopatra, que tanto anuncia Jatay Jaguas. Yo no sé si tú estás en la posición ahora mismo de hablar bien. Pero es cierto que desde hace varios años se están llevando a cabo excavaciones arqueológicas en la zona en la que, bueno, pues uno debe sospechar que, o los textos nos dicen, que fueron enterrados. Esos dos personajes que tanta curiosidad siguen suscitando, ¿no? Que se haya descubierto una tumba, es muy probable. que sea la de Cleopatra y Marco Antonio, es menos. Quizás sea un poco más difícil, pero bueno, ojalá sí. Sí, sí. Nos encantaría a todos encontrarlo. ¿Qué tal es la relación con Ceijaguas de los egiptólogos? Muy bien, los egiptólogos. Hombre, es un personaje. Se le critica mucho también, ¿no? Imagino que sí, pero es como siempre. Sí, hay que criticarle por las cosas que hace mal, pero también hay cosas que ha hecho bien. Sí. Entonces, bueno, pues es un toma y daca, ¿no? Y al fin y al cabo lo que estamos tratando nosotros de estudiar son sus monumentos. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues no tenemos más remedio que acatar las decisiones que ellos toquen. Podemos criticarlas, podemos intentar que las cambien con buenas razones, con buenos motivos, pero al fin y al cabo sigue siendo el patrimonio de los egipcios, que es patrimonio universal, pero... Bueno, ellos mandan, ¿no? Entonces no nos queda más remedio que acatar sus decisiones. Es cierto que algunas nos gustan más que otras, pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Pues ha sido un rápido repaso, pero intenso y además instructivo. Nos quedan muchísimas preguntas. Pero para ello emplazamos un auténtico placer. Para eso emplazamos a José Miguel Parra Ortiz, autor de este libro Historia de las Pirámides de Egipto, de Editorial Complutense, a que visite nuevamente esta casa piramidal, que es en este caso Radio Betty, y que otro día pues sigamos con esta charla, con esta conversación que tenemos sobre pirámides y sobre un tema fascinante sobre Egipto aquí en su casa ya. Y desmitificador también me gusta. Y desmitificador, aquí en Voces del Misterio. José Miguel, muchísimas gracias y te emplazamos para una nueva cita. Cuando queráis, ha sido un verdadero placer charlar con vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. María Coronel de Arana, más conocido por su nombre religioso de Sor María Jesús de Ágreda, nacida en Ágreda el 2 de abril de 1602 y fallecida un 24 de mayo de 1665 en Ágreda. Abadesa del convento de las Madres Concesionistas de Ágreda, en Soria, nacida y fallecida en esta ciudad, pues, también conocida como la Venerable Sor María o Madre Ágreda. Fue una escritora y monja concepcionista española. Tuvo fama de santa por sus penitencias y mortificaciones corporales, llegando a ser procesada y absuelta por la Inquisición. Mantuvo una larga y nutrida correspondencia con Felipe IV, de quien fue consejera de Asuntos de Estado. En 1627, con tan solo 25 años, sería nombrada abadesa del convento franciscano de Ágreda, fundada por sus padres. Se dice que tenía el don de la bilocación, siendo señalada por franciscanos indígenas contemporáneos como predicadora en Nuevo México, pese a que nunca abandonó su claustro. Es su gran misterio. En 1673 se inició su proceso de beatificación, llegando a ser declarada venerable por Clemente X. Si quiere más información, puedes descargarte nuestro programa 51 de Voces del Misterio. Efemérides de la historia del misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y esta sintonía nos lleva a otro rincón de la historia, en este caso el rincón de la historia de Jorge Medina, que hoy nos va a llamar a la atención. Voy a llamar, por cierto, el caballo que hace ahí, Jorge. ¿Qué hace el caballo ahí? ¿Por qué? El caballo es mío y viene donde yo voy. Te están saliendo canas, Jorge. ¿Canas? Es un caballo alejandrino, además. Si, yo te diera... Jorge es un caballo alejandrino. Bueno. Totalmente, totalmente alejandrino. Compañero, hoy vamos a hablar de Hipatia. Y para ello, bueno, vienes como siempre con tus pergaminos, tus papiros incunables y con un libro fantástico que lleva como el mismo título, Hipatia. Magnífico libro, titulado evidentemente Hipatia. ¿Qué es Hipatia? Realizado por Clelia Martínez, no Cecilia. Sí, Clelia Martínez. Clelia Martínez Maza. Ajá. Magnífico libro. Magnífico libro para adentrarnos o adentrar al oyente a conocer quién era Hipatia, dónde vivió Hipatia. Exactamente. Y la esfera de los libros. La época. De la esfera, época Hipatia, de la esfera de los libros. Y muchos de los oyentes que ahora están escuchando este rincón de la historia de Jorge Medina estarán diciendo que qué es Hipatia, si es un sitio, si es un lugar, si es un arma arrojadiza, si es el nombre de una persona. ¿Qué es Hipatia? Hipatia es el nombre de un fútbol. También, aquí. también. Muy, muy, muy agudo, muy agudo, Jordi. Venga, pero Hipatia fue descansa, descansa la voz. Hipatia es el nombre de una mujer, de una filósofa muy importante que hubo en Egipto, en Alejandría, y que vivió entre el año 355, según los últimos estudios, la fecha más de acorde o más cercana, mejor dicho, cercana, más aceptada por los historiadores de su nacimiento. Uh-huh. Y que murió entre el 415 y el 416, asesinada por una masa que la arrancó de su carruaje, la arrastró por toda la ciudad de Alejandría y consiguió matarla a golpe de ánfora. Y después la descuartizó. ¿Y qué hizo esta noble señora para merecer tan inmerecido final? Pues esta noble señora, hija de Teón, que fue un gran matemático y filósofo, vinculado al Museo de Alejandría, que al igual que la biblioteca también fue destruido, pues consiguió, por así decirlo, instruirse tanto en matemática como astrología, y llegó a ser una importante filósofa de su época, pagana, porque tenemos que entender que en aquel periodo en Alejandría había la lucha entre ese cristianismo que estaba naciendo, el paganismo, digamos, que estaba en declive, el arrianismo, que era otra herejía, digamos, dentro de ese primitivo cristianismo, y ella evidentemente pues desde su pedestal como persona sabia, pues actuaba como docente, como enseñante, tanto de uno como de otro. Uh-huh. Y parece ser, por lo menos por lo que deja entrever el libro, que es esa virtud, ese punto medio en el que, aun siendo pagana, había sido docente de cristianos, docente de algún que otro arriano, algún que otro judío. Por así decirlo, esa independencia que podía tener en un momento dado, la que fue usada por el patriarca Cirilo, según todos los indicios fue el inductor de su muerte, y al que se le acusó de quitar del medio a una persona que podía ser o que era un obstáculo para conseguir la extensión del cristianismo. A ella se la considera, Jorge, como una mártir de la ciencia, en este caso, como símbolo de una presunta decadencia del mundo clásico frente al cristianismo y a la irracionalidad. Si bien la irracionalidad vendría representada precisamente por aquellos que la asesinaron, quizá víctima de la intolerancia. ¿Significa o encarna Hipatia precisamente ese paradigma del movimiento feminista, de la mujer liberada, o de ese salto cultural que el papel de la mujer tenía en aquella época para encarnar otro rol? Yo estoy más de acuerdo con lo segundo. Hablar en el periodo tardo antiguo de feminismo es como hablar, ¿qué digo yo? Es como, no sé, ¿qué comparación te podría hacer ahora? La verdad, estoy más de acuerdo con la segunda afirmación. Feminismo, hombre, pues era una mujer que, como todas las élites, evidentemente, toda aquella mujer que estaba dentro de una élite cultural, de una élite no solamente económica, sino que a su vez tenía acceso a ese saber, a ese poder aprender astronomía, matemática, gracias a su padre, por ejemplo, como fue el caso de Hipatia, evidentemente podía llegar a tener ese saber y podía llegar a ejercerlo, como en este caso fue lo hizo de esta forma Hipatia. Sí es cierto que el hecho de que, como he comentado al principio, estuviera en ese punto intermedio, fuera esa fuera la docente y maestra filósofa de tanto paganos como cristianos, ese, y encima ser mujer, sí pudo en un momento dado ser un hándicap para ella, en el sentido de que encima de que era una magnífica pedagoga, por lo menos por lo que dice, lo que dice el magnífico libro de Cleia Martínez Maza, Hipatia, de Editorial Esfera de los Libros. Ella usaba un método que era el siguiente: ella leía los textos, lo masticaba, por así decirlo, lo hacía suyo. Ella incluso hacía algunas anotaciones y críticas y preguntas nuevas sobre los textos que iba leyendo, y una vez que ella lo había entendido, lo había asumido, se lo explicaba, digamos, a los alumnos de la manera más simple posible, para que el alumno pudiera a su vez entenderlo y que llegara a conocerlo tanto como ella lo podía conocerlo. Con lo cual era una metodología evidentemente muy usada en ese periodo por la mayoría de los maestros y de los sabios, pero que, como he comentado al principio, volviendo a tu pregunta, si el hecho de que fuera una persona con un gran conocimiento y a la vez fuera mujer, puede que en un momento dado fuera un hándicap en su contra. Yo creo que en parte sí tiene razón esa afirmación. Bebe de fuentes allá por el año 400, en este caso, de la enseñanza filosófica de Platón y Aristóteles. Se la considera una de las grandes difusoras del pensamiento aristotélico, y sin embargo, ella misma tenía su propia, bueno, lo que era su propia escuela, como tú comentabas. De su metodología ya has hablado. En el libro, por ejemplo, cuentan también, uh-huh, o cuenta también en este libro de Hipatia de Martínez Maza, cuenta que lo que he comentado antes, que esas mujeres de elevada condición social podían tener evidentemente acceso a esa enseñanza, no evidentemente gente, las familias de baja posición, más que social y económica. De hecho, habla el libro de mujeres importantes, no tan importantes quizás como Hipatia, pero por ejemplo habla de Macrina, de Edesia, de Aclepigenia de Atenas, Sosípatra, en fin, mujeres que en cierta forma tuvieron cierta importancia en ese periodo, no evidentemente tanta importancia como en este caso tuvo Hipatia. Sí comentar al hilo del contexto en el que se desarrolla la historia de Hipatia en Alejandría, ciudad, una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, que llegó a tener, que contaba en ese periodo con más de 700.000 personas. O sea, estamos hablando en un periodo entre el siglo IV y siglo V, una ciudad con 700.000 personas, con lo que conlleva toda la estructura social y poder manejar a una ciudad con tal cantidad de gente. Probablemente ese fue una de las razones por las que era tan importante lograr esa ciudad, lograr hacerse con el control de esa ciudad, y fue una de las razones que al final llevó al asesinato de Hipatia, y como instigador a ese patriarca Cirilo, al que todos acusan de ser el instigador de la muerte de Hipatia. como hemos comentado también al principio, pues tenemos esa ciudad, Alejandría, que es la heredera de esa gran biblioteca que poco a poco se fue destruyendo, de ese primitivo cristianismo que están haciendo. Y es como le leía el otro día una entrevista al autor de la película Ágora, Alejandro Amenábar, que viene también al hilo de esta gran superproducción que el autor de películas tan importantes como tan magníficas para mí, bajo mi punto de vista, como Los Otros, Alejandro Amenábar le ha titulado la película Ágora, que significa Ágora, evidentemente significa plaza pública, la asamblea que se celebraba en esa plaza pública. Y la verdad me llamó la atención una de las afirmaciones que hizo, que la muerte de Hipatia significó el fin del racionalismo, el fin del racionalismo griego, y el comienzo de una época, digamos, que el fanatismo fue el dominante, como va a ser la Edad Media, y que va a dominar hasta prácticamente en el final de la Edad Moderna. Sería el final de Hipatia, que además, antes hablamos de sus inspiraciones, también era una neoplatónica, y sin embargo, ella prácticamente se puede decir que muere a causa de su pensamiento. Sí. Sería un considerado como una herejía. Sí, era la como comentamos, es el principio de ese asentamiento del cristianismo, edicto de Tesalónica en el 380, en el que se convierte el cristianismo en religión oficial del imperio. Y en el 391 no solamente se convierte en religión oficial del imperio, sino que se prohíbe cualquier culto que no sea el cristianismo. Se prohíbe el arianismo, se prohíbe el paganismo, que desde ese periodo se considera pagano a todo aquel que esté fuera de las religiones del judaísmo, del cristianismo y del islam. Toda aquella persona que esté fuera de esas tres grandes religiones se considera pagano. Fíjate que Hipatia, en plena cuaresma, fue atacada por un grupo de fanáticos dirigidos por un lector de nombre Pedro, que se abalanzó sobre la filósofa mientras regresaba en carruaje a su casa. La golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesáreo, un magno templo edificado por Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y convertido en catedral de Alejandría. Allí, tras desnudarla, la golpearon con tejas hasta descuartizarla y sus restos fueron paseados por toda la geografía. En ese momento debía de tener alrededor de 60 años. Sí, estamos hablando, digamos, de una mujer ya ha pasado la madurez, ha pasado, digamos, probablemente los últimos años de su vida, pero que sin embargo sí simbolizaba ese poder moral sobre todos aquellos que querían a toda costa extender el cristianismo y evitar y acabar con toda aquella herejía, sea arianismo, sea el paganismo, acabar con todo ello y convertirse en la única religión y la más poderosa, acabar con cualquier enemigo. Entonces, evidentemente, Hipatia significaba esa pica en Flandes que había que quitar de la manera que fuera. Y evidentemente también accedemos a un caso curioso en el que las masas, el pueblo, es perfectamente manejable y manipulable. Sería, pues, un legado de sabiduría y un legado, en este caso, de rebeldía, el que nos dejaría la singular Hipatia, que allá hace ya varios cientos de años, en el 415 por algunos autores y 416 por otros, nos daría una de las primeras muestras exactamente de lo que es la intolerancia, en este caso, del ser humano. Sí, por encima de eso, la figura de una sabia, se la podría llamar como Hipatia. Sí, perfectamente, se la podría llamar como una sabia que evidentemente pues acabó con ella el fanatismo de un grupo de bueno, acabó con ella el fanatismo del del primitivo cristianismo que estaba en aquel momento asentándose como tal. Y recomendar el magnífico libro de Clelia Martínez Maza y Patia, que habla sobre esta magnífica autora. Para la editorial La Esfera de los Libros. La Esfera de los Libros. Pues estupendo, Jorge. Coge al caballo, llévatelo, que se está comiendo el césped. No, ¿eh? Si se la lleva Jesús. Se la lleva Jesús y Jesús acaba de llegar. No, ese no es Jesús. Ah, bueno. Ese es un holograma. Ah, es un holograma. Pues en este caso, Hipatia era la protagonista de hoy en este rincón de la historia de Jorge Medina, con una vida singular tan apasionante como a la altura de aquello que enseñó y aquello que legó. Jorge, muchas gracias. Un abrazo, amigo. Klaus von Stauffenberg nació en Jettingen, Baviera, el 15 de noviembre de 1907 y fallece en Berlín el 21 de julio de 1944. Fue un militar alemán, coronel del Estado Mayor de la Wehrmacht y jefe del Ejército de Reserva de Berlín. Es conocido por planificar un atentado frustrado contra Hitler, al que históricamente se denomina como el complot del 20 de julio de 1944. Tras descubrirse el mismo, fue sentenciado y fusilado por alta traición por parte de uno de los propios involucrados. Es lo que se denomina la Operación Valquiria y aquel atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944. Si quieres saber más información, descárgate el programa 75 de Voces del Misterio. Efemérides de la historia en misterio. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio. @betisradio.com. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y entramos en zona de misterio para hablar del objeto de presentación de mañana, precisamente en esa Feria del Libro, en la Plaza Nueva, a las 7 de la tarde, que le hemos venido contando al principio de este mismo programa. Porque vamos a hablarle de la Guía Misteriosa de Andalucía Occidental, que junto con la Guía Misteriosa de Andalucía Oriental formarán una obra inédita, una obra insólita, la primera obra que se escribe en común sobre todos los misterios que tiene esta Andalucía nuestra, los misterios de una tierra eterna. Y fijaros que en este primer volumen de esta Andalucía Misteriosa nos encontramos esa Sevilla escrita por el hoy afónico Jordi Fernández. Nos encontramos con Ceuta, que en este caso la ha llevado a cabo nuestro compañero que ya está con nosotros, Jesús García. Huelva, escrito por un servidor y por Ana Mola. Tenemos Cádiz por Sergio Moreno y tenemos una provincia más, tenemos Córdoba, que en este caso la ha escrito un buen amigo de esta casa, un investigador, uno de esos buscadores del insólito y que lo tenemos ya con nosotros. Él es Francisco Bermúdez. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buena, vaya presentación, ¿eh? Buenas noches, como te mereces, como también se merece el compañero que ha escrito, en este caso compañero también de Voces del Misterio, que ha escrito en este caso otra parte de esta Andalucía nuestra, que es Cádiz, y que es Sergio Moreno, al que también creo que tenemos en antena. Sergio, buenas noches. Buenas noches, José Manuel, buenas noches a todos los que estáis por y ahí. Y ya estamos, si no me equivoco, en esta mesa estamos los cinco. Los cinco reunidos para hablar de algo que esta Andalucía nuestra necesitaba, ¿verdad? Y que era ni más ni menos que poder reunir, junto con los compañeros que han realizado la Andalucía Occidental, Lorenzo Fernández, que en este caso ha hecho Jaén, Antonio Salinas Serví, que se ha encargado de Granada, Alberto Cerezuela, que nos ha acompañado ya en varias ocasiones y que se ha encargado de Almería, José Manuel Frías, que nos ha hecho también una magnífica obra centrándose en Málaga, y Jesús García, que repite en este caso con la otra hermana de África, que en este caso es también España y que es Melilla. Paco, yo sé que es difícil calificar lo que significa para alguien el un día encontrarse con que tenía que escribir de su tierra en una obra que era faraónica, que uno no sabe qué dejar porque tiene una limitación importante de espacio, que todo se solventará, y que sin embargo, bueno, le cabe la responsabilidad de llevar a cabo el escribir por primera vez en una guía inédita, que no había otra, pues precisamente dentro de Andalucía, sobre Córdoba. ¿Y qué supuso? ¿Qué supone para Paco Bermúdez, que mañana nuestros oyentes y todos los aficionados al misterio de Sevilla lo van a poder encontrar aquí en la presentación oficial de esa guía en Sevilla? ¿Qué supone para Paco Bermúdez el hecho de verse enrolado en un barco y en una tripulación llamada Guía Misteriosa de Andalucía Occidental? Pues para empezar, el mayor regalo que jamás un investigador haya podido recibir, ¿no? Porque si bien se ha dicho siempre que uno nunca es profeta en su tierra, y si bien uno ha dado infinidad de charlas sobre este tema en su tierra, pero siempre se suele uno referir sobre todo a misterios de otras zonas, no sé por qué, parece que gustan más. Y el hecho de sentirme miembro de esta tripulación, como bien has dicho, ha sido, pues, como digo, uno de los mayores regalos que uno ha podido recibir. Y al mismo tiempo, tal y como especifico en el libro, para mí ha supuesto, pues, esa sensación de vértigo de verte ante un proyecto de estas magnitudes, ¿no? Porque, claro, hay tantísimos misterios, tantas cosas que te hay que contar, que ¿cuál eliges, no? Evidentemente algo siempre se queda atrás. Se trata, ¿verdad, Paco, de sintetizarlo todo para que el lector, bueno, le entre en ganas de saber más, que ese saber más quedará saciado, no hay problema, está todo calculado. Y sin embargo, hay que decir que en esa parte de Córdoba, de la que ahora vamos a hablar, pues se queda uno realmente fascinado, porque era una tierra que sabíamos que tenía misterio, pero sinceramente no con la maestría con la que nos lo han mostrado. Tenemos también a Sergio. Sergio, prácticamente para ti es la misma pregunta. Te toca Cádiz, te tocó Cádiz, como miembro de Voces del Misterio. Pues para nosotros fue un honor que nuestra voz del misterio, nuestro Sinatra del misterio aquí en Radio Betis, pues le tocará también una tierra insólita, una tierra compleja y una tierra que sin duda nos ha dado mucho y nos da mucho misterio. ¿Qué supone, es prácticamente la misma pregunta, qué supone para alguien el verse de la noche a la mañana metido en todo este proyecto que se llama Guía Misteriosa de Andalucía? Bueno, pues un poco coincido con Paco, ¿no? Ese vértigo, ¿no? Ante la responsabilidad de tener que escribir de los misterios de una ciudad como es Cádiz, de una provincia que tiene 3.000 años de historia y que acumula tantos misterios casi como años, ¿no? A mí el hecho de tener que escribir sobre Cádiz me ha brindado la oportunidad, ¿no? Y ha sido un regalo, coincido también con Paco, de poder acercarte y meterte en profundidad, ¿no? En la historia de Cádiz y en esa historia que no aparece en los guías, las guías habituales de turismo o en los libros de texto, ¿no? Ese enamorarte de la ciudad, ¿no? Porque cuando, bueno, yo me planteé el capítulo, yo decía, bueno, yo quiero que el viajero que coja esta guía entre sus manos, yo quiero que se enamore de Cádiz. Y si quiero que alguien se enamore de Cádiz, yo soy el primero que se tiene que enamorar de Cádiz. Ha sido muy fácil, ¿eh? Ha sido muy fácil enamorarse, yo creo que de cualquiera de la provincia andaluza, pero ha sido muy fácil enamorarse de Cádiz y poder escribir, ¿no? Pensando, pues, en la Caleta, pensando en ese paseo por la Alameda, pensando, pues, no sé, en la Catedral de Cádiz, trasladarte a esos rincones, ¿no? Montarte en el vaporcito, pasearte por el Pópulo, Y es fácil porque tú vas respirando y vas respirando el misterio, ¿no? Y te vas deteniendo en la historia, vas profundizando. Te das cuenta que hay mucho misterio o mucha faceta de la historia. Yo en el capítulo, sin adelantar demasiado, saco dos temas que podían quedarse en uno es el maremoto, el tsunami, y otro es la explosión de 1947. Podían quedarse en capítulos históricos, pero hay mucho misterio en esos capítulos históricos, ¿no? Y también es justo que se reivindique, ¿no?, esa dimensión misteriosa. Y como antes de maremoto, Cádiz es escenario de un milagro, y como cada primero de noviembre ese milagro se recrea por parte de los gaditanos y las gaditanas, y me parecía que era justo, ¿no?, que apareciera también en esa guía secreta de Cádiz. Y para mí, pues, ha sido un auténtico regalo, ¿no?, el poder decir, voy a coger a Cádiz entre mis manos y voy a estrujarle todos los misterios, que, como bien dice Paco, no hay posibilidad de todos los misterios, pero bueno, gran parte de ellos aparecen reflejados en ese capítulo, ¿no?, por lo menos. Vale. Paco, sí. lo más complicado a la hora de escribir la guía misteriosa de Córdoba. Pues lo más complicado quizá haya sido el hecho de que, si bien muchas de las historias que se narran en el libro vienen dadas por, muchas proceden de lo que sería la tradición oral, sería concordar todos los puntos coincidentes entre tantas y tantos oradores que le han contado y sacar lo que sería la historia más limpia de polvo y paja posible. Uh-huh. No, eso creo que ha sido lo más complicado. Eso de lo que se trata a las historias más antiguas. De las más recientes, las que son muy actuales y hoy día tienen vigencia, como puede ser la Facultad de Derecho o la Facultad de Filosofía y Letras, sin tampoco adelantar mucho de la obra, sería buscar testigos fidedignos que se muestren totalmente desnudos, a que le podamos preguntar lo que queramos y realmente nos cuenten qué es lo que vio, sin miedo a que puedan opinar otras personas de ellos, ¿no? Uh-huh. Jesús García. Sí. Compañero, a ti te cayó una parte complicada. Te cayó escribir sobre Ceuta y Melilla. Uh-huh. En esta primera entrega de la Guía Misteriosa de Andalucía, nos obsequias con un viaje al otro lado del estrecho a visitar a la hermana ciudad de Ceuta, la española ciudad de Ceuta. Complejo, ¿no? Bueno, complejo pero muy bonito, un reto muy bonito. Lo primero es que yo coincido con mis dos compañeros que he entrevistado anteriormente con la alegría, con el honor, con el privilegio de formar parte de este libro, que puede ser también compañero de viaje para otras muchísimas personas. Lo segundo es que me he dado cuenta que escribiendo este libro es diferente de una guía convencional al uso, porque escribiendo sobre el misterio me he dado cuenta de que, en contra de lo que pasa en una guía normal, aquí no hay fronteras, aquí todo es único. El misterio está en Cádiz, está en Huelva, está en Sevilla, está en Ceuta, está en Melilla, está en Murcia, está en Madrid, está en todas partes. Y se podría hacer un mundo global del misterio sin que existiera ningún tipo de normas ni ningún tipo de jerarquía. Como tú decías, un reto, sí, un reto, algo difícil. Bueno, buscar en una pequeña ciudad con relativamente pocos habitantes, como es Ceuta, aunque es ciudad autónoma, buscar misterios en principio se hacía algo pues complicado, ¿no? Porque ves otras noticias sobre misterios en ciudades de esa envergadura, 80.000, 110.000 habitantes aproximadamente. Buscar misterios, muchos misterios, pues en principio, a priori parecía un reto difícil. Pero una vez que inicié el camino, me di cuenta de que no era tan difícil, de que allí hay tantas culturas, si ha sido tanta y tan vasta la historia de estas ciudades, que realmente sí están llenas de misterio. Ha ocurrido tanto, tienen tanto que decir las paredes y los muros de piedra de esas fortalezas que tiene tanto una ciudad como la otra, que cuando te pones a escribir, casi que tenía que parar, ¿no? Porque hay muchísimo misterio que desgranar en esas dos ciudades. Ha sido muy bonito, y darnos cuenta de que está ahí al lado, que parece lejos, pero que lo tenemos ahí al ladito, y que también hay misterio. Mucho y mucho por contar. Todavía. Jordi, Sevilla. Sevilla es una gran conocida en este caso. Pues sí, Sevilla. No sé para qué te pregunto, es con esa voz. qué mala leche. Bueno, se me está poniendo voz de hombre, igual con el cambio ano. No, para mí Sevilla ha sido fantástico escribirlo, muy duro, ya lo digo en el prólogo del libro, que para mí ha sido durísimo por esa incapacidad reconocida de concretizar 30 páginas, 40 páginas cada la provincia de Sevilla, ¿no? Date cuenta, José Manuel, que vamos ya por la cuarta guía de la secreta de Sevilla, pues imagínate meter todo eso en 30 páginas, ¿no? Ha sido muy muy difícil, muy muy duro para mí, pero es como hablar de una novia de la que te acabas de enamorar, ¿no? Y es lo que me ha pasado con Sevilla, ¿no? Yo soy de fuera, todos lo sabéis, y llevo 8 años siendo un turista continuo, ¿no? Un turista que no se cansa y que cada vez se apasiona más con las calles, con las leyendas, con los misterios de Sevilla, ¿no? Creo, además, que después de lo que vivimos ayer, José Manuel, y que vivimos el viernes, poder pasear con 300, 250 o 300 amigos que nos juntamos allí, oyentes, lectores de la Guía Secreta, próximos lectores de la Guía Secreta, de Guía Misteriosa de Andalucía, poderlos ver por la calle Sierpes, pasear con nosotros, hablando de los misterios, de las historias y de las leyendas de Sevilla, eso no tiene precio, y volvería a escribir este libro una y mil veces. Sergio, estamos en Cádiz. Si tuvieras que perderte en el misterio de Cádiz, ¿con qué casa te quedarías? Madre mía. Fíjate que yo estaba pensando que cuando formulaba la pregunta, ¿no?, de cuál era la dificultad, una de las dificultades que yo he encontrado ha sido el saber parar, ¿no? Y el decir, vale ya, porque el ansia de seguir aprendiendo, ¿no?, de seguir investigando, pues llegaba un momento en que decía, dosifica, porque son, como dice Jordi, ¿no?, hay un espacio concreto y el que tenemos que aprovechar. Yo sí... Si me tuviera que quedar con uno de los misterios de Cádiz, podría quedarme con la Casa del Obispo, que sin duda alguna es misterio, pero en cuanto cruzas la puerta, ahí hay un punto que todas y cada una de las civilizaciones que han pasado por Cádiz a lo largo de sus 3 milenios de historia se han quedado en ese punto, hayan alzado sus santuarios, sus altares, la han escogido como sitio mágico. Es indudable que ahí tenemos un lugar de poder, y cuando uno entra, visita, actualmente es un museo, cuando uno lo visita hay algo telúrico que te rodea, ¿no?, y que es fácil de sentir. Pero yo quizá me quedaría con la Casa de los Espejos, porque a mí me parece que tiene una historia fascinante, una historia que está muy asentada en la sociedad gaditana, y que además, bueno, pues plantea primero el escenario ese idílico en el Alameda, con el mar de fondo, ¿no?, y pasando por estos fuertes, estos muros enormes que rodean Cádiz, esa casa, ¿no?, donde no sé si desvelarlo o no desvelarlo, diciendo sí, desvela. ¿Desvelo? Claro que sí, hombre. Desvelo. Una familia, él es marinero, mercante, viene muy de tarde en tarde, y su hija tiene la afición de coleccionar espejos. Y su padre, cada vez que vuelve de viaje, de surcar los mares, como tantos y tantos gaditanos que han encontrado en la mar su segunda casa, cada vez que volvía de un viaje le traía un espejo a su hija. Tal es así que la hija se junta con cientos de espejos, ¿no? Tiene una habitación llena de espejos de los regalos de su padre. Cada vez que volvía el padre, pues el padre se deshacía en halagos con su hija y mostraba pues muchísimo cariño con su hija, ¿no? Tanto es así que nos cuentan, cuenta el pópulo gaditano, que la madre llega a cogérselos de la hija y termina envenenándola. El padre vuelve de un viaje, se entera de la noticia y el padre entra en una profunda depresión y se encierra en la habitación donde su hija había estado acumulando esas decenas y decenas de espejos que él le había ido regalando. En uno de esos espejos se aparece el rostro de su hija y le dice: papá, ha sido mamá, mamá me ha ido envenenando hasta que ha acabado conmigo. Bueno, pues el padre lo pone en conocimiento de la policía, la madre termina confesando y el hombre coge un barco y desaparece para nunca volver más a su Cádiz natal, ¿no? Esa historia, viendo la fachada de la casa, una casa señorial de las muchas que podemos ver por el Cádiz más, más antiguo, insisto, con el mar de fondo, con un ficus enorme que hay en la cercanía, pues tú cuentas esa historia o recreas esa historia mirando las ventanas, mirando la puerta de aquella casa, y realmente parece que de un momento a otro va a salir el marinero con su hija de la mano, ¿no? Así fue un momento como de conexión, ¿no? En el tiempo, de un viaje al pasado, ¿no? Y sentado ahí a la sombra del ficus mirando aquella fachada, te decía: madre mía, otro va a salir de ahí, ¿no? Yo me quedaría con ese momento que me ha regalado Cádiz. Yo creo que son muchos los momentos durante el trabajo me ha regalado esta ciudad. Y yo me quedaría con esa postal, sin duda. Paco, Sergio, con Jesús, con vuestro permiso, es que siempre aquí pasa algo extraño, que siempre hay alguien que se quiere escaquear la ronda. Se he dado cuenta que hemos hablado de varios sitios, pero José Manuel no ha contado nada. Yo os propongo que cada uno contemos pues un caso de los que hemos tratado en el libro, un caso singular, lo que más le haya gustado, y vamos a empezar por José Manuel para que no se nos escape. José Manuel, Huelva, un lugar donde tenemos multitud de amigos, un lugar donde conoces como la palma de la mano, y que has escrito, la verdad que impresionante, de los mejores capítulos del libro. Huelva siempre, tú sabes que siempre es grato de escribir. No era yo el destinado a escribir sobre Huelva. Sin embargo, bueno, cuestiones que siempre rodean a escribir un libro hicieron, o nos vimos forzados que fuera yo precisamente, con la ayuda en este caso de Ana Mola, el que llevara a cabo esa redacción de los misterios de Huelva, al cual y a la cual estoy profundamente agradecido. Fijaros que si yo tuviera que hablar de un caso de Huelva, evidentemente hablaría del que mejor conozco, y que es, no es Tiro Pichón, que lo conocemos muy bien, hemos pasado mucho tiempo allí, pero yo me dejé seducir hace muchos años por precisamente el Hospital Manuel Lois, aquel hospital que ya es parte de la historia de los misterios, y que sin embargo tiene en su interior, o tuvo en su interior, tenía en su interior, lo que es la esencia del misterio, lo que es esas apariciones que se manifestaban o que decían manifestarse ante determinados testigos, esas psicofonías que se podían escuchar, que se grababan, y esos extraños acontecimientos, extraños incidentes, que hacen que quizás de algo extraño, de algo insólito, pues se le tilde de paranormal. Es el caso con el que me quedo, de esa Huelva que tiene tantísimos misterios, no solo eso, sino Tiro de Pichón, San Agustín, no, tenemos una parte que incluso es de arqueología, como cuando visitamos la zona de Triguero. Yo creía que te ibas a quedar con ufología de Huelva, fíjate. Con la ufología de Huelva es muy interesante. Es muy interesante. La ufología realmente, al que ha bebido de esa fuente, de las fuentes de la pista del fenómeno ovni, pues indudablemente se queda con todo ello. Sin embargo, hay casos que a uno le llenan más. La ufología siempre es importante, siempre es interesante, pero evidentemente en esa guía misteriosa de Andalucía, pues no solo hay ovni, ¿verdad? En la parte de Huelva, que era a lo que me quería referir, sino que tenemos criptozoología, tenemos una parte dedicada a ese fenómeno ovni, a casas encantadas, nos podemos ir a misterios históricos, como es el misterio de Colón o el misterio de aquel soldado cuya identidad pues era todo un montaje, era una cortina de humo para engañar al bando nazi, o por qué no visitar los enclaves templarios en la Sierra de Huelva. Ha sido realmente apasionante, y apasionante también debe de ser visitar un misterio de Córdoba, ¿verdad, Paco? Efectivamente, hay muchísimos misterios de Córdoba. Efectivamente, compañero. Hay mucho misterio. ¿Cuál es el con el que más cariño más te ha gustado escribir dentro de esta guía misteriosa de Andalucía, editada por la editorial Mono Azul? Habláis conmigo, ¿verdad? Sí. Vale, que estoy un poco... Entre que tú no me oyes y yo estoy afónico, estamos haciendo un show. Es que lo escucho bajito, la verdad. Por eso estaba tratando de seguir a José Manuel. Bueno, pues con el que yo me quedo, a ver, hay varios misterios que me dejan de todo perplejo. Uno de ellos ni siquiera lo he incluido en el libro, en el capítulo de Córdoba, por lo extensísimo que es. Que se trata de yo le llamo la ruta de los milagros. Uh-huh. Que es lo asombrosamente mágico que es el mundo de los curanderos, y también se une con la Sierra Sur de Jaén. Pero si me tuviera que quedar con alguno de los misterios del libro, habría dos, concretamente, dentro del capítulo de Córdoba. Uno de ellos sería Córdoba y su bruja, todo lo relacionado con la brujería en la época del siglo XVIII aproximadamente, que fue realmente increíble todo lo que hubo ahí. Y otro misterio, uno de los que considero el más triste y el más dramático de todos, que es el Triángulo de la Muerte. Ese elevadísimo índice de suicidio que cuadriplica al resto de España, ¿no? ¿Y lo encontramos? Lo encontramos concretamente al sur de Córdoba. En los pueblos de... Bueno, se le llama Triángulo de la Muerte porque conforma tres vértices, que uno de ellos se encuentra en Jaén, concretamente en Alcalá de Real, la Sierra Sur de Jaén, y los otros dos vértices están en Córdoba, lo que sería Iznájar y Priego de Córdoba. Pues un lugar que visitar con mucho misterio y un lugar no indicado para comprarse una parcelita, un piso, por si acaso. Por si acaso. No tentemos a la suerte, compañero, que estamos presentando un libro. Jesús. Sí. Jesús García. Sí. Ceuta. Ceuta. Hombre, pues a pesar de lo que he dicho antes, que lo vuelvo a decir, una ciudad pequeña pero con mucho misterio. A mí el que más me ha llamado la atención, y todo el mundo recordará o tendrá en su mente aquel caso del tanatorio de Ceuta, pues no es quizá para mí el mayor de los casos, fíjate, es el del Ayuntamiento de Ceuta. La razón es sencilla, porque es uno de los casos en los cuales, primero, he podido contactar con policías locales, testigos de los hechos. Segundo, esos policías han hecho varios informes de los hechos. Y tercero, todavía sigue ocurriendo esto. Es un caso vivo, por tanto. Sí, exacto. Entonces, pues me llama muchísimo más la atención que el resto de los casos. Y sobre todo hay uno pequeñito, porque no pude conseguir... Estoy en ello. No pude conseguir muchos datos, pero sí es cierto de que es la unión en el misterio de dos culturas. Solamente voy a decir un nombre. Isha Kandisha. Y eso simplemente, después el lector que pueda leer esa historia se va a dar cuenta de que hay muchas similitudes entre esa historia y otras muchas historias españolas, y que en realidad, como dije anteriormente, el misterio no tiene fronteras ni tiene barreras. Jordi, Sevilla. Pues Sevilla es difícil. Antes, cuando decías lo de comprar una parcela en Córdoba, estaba acordándome yo de tampoco comprar una parcela en la calle San Luis, José Manuel, porque bueno, todos sabemos los fenómenos que han sucedido allí, la de muertes extrañas que ha sucedido allí, pero para mí no es el caso que más cariño, quizás no es el más importante el que voy a hablar, pero sí el que más cariño le tengo. Es lo que he escrito sobre la iglesia de Santa Marina. Está en la calle San Luis. Exactamente. ¿Por qué? Porque indagando he logrado desvelar uno de esos misterios sobre a los que nos gusta la simbología oculta dentro de las catedrales, ¿no? O de las iglesias. Estamos hablando de una iglesia del siglo XIII, una de las primeras, si no es la primera, una de las primeras iglesias cristianas de Sevilla, de las cuales tenemos que agradecerle a canteros gallegos que vinieran aquí a traernos una leyenda de dos mujeres. Hablo de una leyenda, tendría que decir dos leyendas de dos mujeres, pero con el mismo simbolismo: Santa Marina y Santa Margarita, que son las que están en esa portada, en esa fachada, Santa Marina y Santa Margarita, y la misma simbología, una simbología clara, ¿no?, que es la castidad. ¿no? La leyenda nos remite a eso, unas leyendas además antiquísimas, unas leyendas que muy bien se conocían en la antigüedad. Nada más decirte, José Manuel, que una de las se hizo tan famosa Santa Marina, la leyenda de Santa Marina, que antiguamente en los partos, cuando había un parto difícil o para tener un parto sin dolor, muchas veces se daba, se ponía el libro de la leyenda de Santa Marina, de la vida de Santa Marina, se ponía en el vientre de la parturienta. Y también, José Manuel, fíjate qué curioso, de la leyenda de Santa Marina y Santa Margarita se saca la simbología de las perlas. Cuando vemos una perla en una iglesia, en una catedral, es símbolo de castidad por esa blancura de pureza. Y de ahí viene que en la antigüedad, en el siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV, incluso a principios del siglo XV, se utiliza el polvo de perla para los partos sin dolor. ¿Por qué? Porque es una reminiscencia de la leyenda que simboliza a Santa Margarita y Santa María para los partos sin dolor. Pues eran algunos de los misterios, en este caso, que recoge esa guía misteriosa de Andalucía, que hemos tratado de darle unas pinceladas simplemente aquí hoy en Voces del Misterio, donde nos hemos reunido cinco de sus autores, por Cádiz Sergio Moreno, por Córdoba Francisco Bermúdez, por Ceuta Jesús García, por en este caso Sevilla Jordi Fernández, y por Huelva este que les habla, José Manuel García Bautista. Mañana les recordamos que tenemos una cita que para el amante del misterio no se debe de perder, porque vamos a estar nuevamente allí junto con el editor Javo Pizarroso de Incluso igual Mono, hacemos alguna editora, ruta, José Manuel. E incluso es posible que hagamos algo especial. Hoy sí quiero agradecerles a Sergio Moreno, en este caso, su presencia aquí, su presencia en Voces del Misterio a través de teléfono. Compañero, nos vemos mañana a las 7 de la tarde, en este caso en la Feria del Libro, en Plaza Nueva. Y también agradecer su presencia aquí en esta su casa ya, con estos compañeros suyos, a Francisco Bermúdez, que ha tenido la amabilidad, pues en este caso, de acompañarnos y de guiarnos por algunos, solo algunos de los misterios que contiene esa guía misteriosa de Andalucía, que también tiene esa parte dedicada a ese corazón andaluz que es Córdoba. Paco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y perdonadme si he tenido algún problemita con el tema del audio, es que de verdad estoy escuchando fatal, pero espero que más o menos pueda... Compañero, comprendido y subsanado todo, y ha sido, y créeme, de veras que ha sido un placer nuevamente tenerte aquí en tu casa y gozar de toda tu sabiduría, en este caso, cuando nos expones los casos. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío, de verdad. Y allá estaremos mañana, encantadísimo de estar ahí con todo el mundo. Allí estaremos. Ahí está. En contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Y regresamos a las frías aguas del Atlántico Norte, donde una noche de abril, un transatlántico tan grande como su nombre, Titanic, iba quizás a los que iba a ser el más negro de sus futuros, porque en su viaje inaugural iba a encontrar también la muerte. Es la negra historia del Titanic, la negra leyenda ya de un buque mítico que llevaba por nombre precisamente Royal Mail Service Titanic. Jesús, retomamos nuevamente una historia tan apasionante como yo creo que evocadora, sí. y no solo eso, sino que a través quizás de modernas filmografías pues nos han hecho interesarnos aún más por un tema que ya de por sí, como podríamos decir, engancha. Sí, ha sido objeto de, como tú bien dices, de bastantes películas, de muchas obras literarias, de muchísimas investigaciones. Ha sido objeto de deseo, en muchos casos, ese Titanic, por la búsqueda de él bajo el mar, para ver si se puede rescatar de alguna forma ese cascarón ahí hundido, para saber qué pasó realmente con el Titanic. Pero sí es cierto que hay muchísimos estudios en torno a las características técnicas del Titanic, y no solamente eso, sino a qué podía haber pasado si no se hubieran realizado aquellas maniobras, las cuales han sido tan criticadas por muchísimos otros capitanes de navío a lo largo de la historia. Retomando el tema, debemos decir de que el Titanic, en contra de lo que mucha gente piensa, de que se hizo un gran barco para lograr la banda azul, aquel récord de velocidad transatlántico, ese barco no se realizó para eso, ya que a pesar de la grandiosidad de las hélices y de la cantidad de motores a vapor que llevaba ese barco, no podía alcanzar a toda máquina más allá de los 22 nudos y medio frente a el Mauritania, que era el barco el objetivo a derribar, que eran los 26,3 nudos. Por lo tanto, la empresa vendió publicitariamente el barco como un lujo en el mar, como un gran, un magnífico hotel en el mar, donde con todo lujo de detalles podían hacer un viaje desde Europa hasta América y con una gran cantidad de comodidades. Por supuesto que se dividía, como hemos visto ya en la famosa película Titanic, en varias plantas, y cada una de ellas pues albergaba a un tipo de sociedad muy diferente. Desde la parte baja, que estaban los pobres que viajaban una sola vez, la que podían, con el dinero que habían conseguido hasta Estados Unidos, hasta la alta, donde, bueno. Sabes que para salvarse del Titanic, estadísticamente, la posición social fue directamente proporcional al número de, en este caso, al número de salvados, al número de, en este caso, de personas que se salvaron, con lo cual no fueron ni las mujeres ni los niños primero, exacto, sino que fue más bien la posición social. Sí. Saludamos a Javier Peláez, que lo tenemos ya en antena, nuestro compañero de la aldea irreductible, que esta noche entra en esta otra zona de este programa. Javier, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigo? Ante todo, encantado de tenerte nuevamente aquí. Muy bien, siempre que queráis. Con lo que ya nos haces disfrutar con esa magnífica sección que tienes aquí en esta tu casa. Y hablamos esta noche del Titanic. Sí. Hablamos de, yo creo que una parte importante de la historia de la navegación en el mundo, pero también una parte importante de la historia de las tragedias en el mundo. Exactamente, hombre, estaba escuchando aquí al compañero y tiene mucha razón. El Titanic, cuando se construyó, pues no se construyó para ser el más rápido, casi no se diferenciaba mucho tampoco del Olympic, o sea que tampoco era el más grande, ¿no? Lo que se vendía era una cosa que es importante, que era seguridad. En aquella época, por eso quizá el palo fue mayor, ¿no? Porque lo que se vendía era seguridad, lo que vendían, la publicidad que le dieron, pues bueno, ya casi todo el mundo la conoce, es que no lo iba a hundir ni Dios, ¿no? Y lo que vendían en aquellos tiempos, en 1912, pues los barcos iban a pique pues cada dos por tres, ¿no? Un poquito antes casi le llamaban los ataúdes, en la época de Darwin le llamaban los ataúdes del mar, ¿no? A los barcos. Entonces, claro, no solo el lujo, no solo la comodidad, sino también lo que vendían era seguridad. Este barco no lo va a hundir nadie. Y, pues claro, cuando el 15 de abril se hundió, pues fue un shock para toda una sociedad allí en Inglaterra y en todo el mundo. Sí, además yo creo que David puede dar mucho juego, porque ya sabes que el otro día, Javier, yo el otro día reté a Jesús a que trajera barcos, trenes, otros barcos. Yo sé que Peláez es uno de los especialistas, o por lo menos está investigando ahora uno de esos barcos magníficos, ¿no? Aquel, creo que era aquel que decíamos el Gigantic, que, aquel que decíamos el Gigantic, que realmente era el Olympic, ¿no? Exactamente. Bueno, no, el Britannic. El Britannic, perdón, era, sí, el exactamente, el ¿no? Sí, es como tan grandic. Primero hicieron la White Star hizo tres, bueno, hizo bastantes, ¿no? La White Star fue una de las compañías, punteras, ¿no? Y comenzó con el Olympic, luego llegó el Titanic, y al parecer después de que le saliera tal y como le salió el Titanic, pues cambiaron el nombre, porque al Britannic le pensaban llamar eso, Gigantic, ya la repanocha, ¿no? Y bueno, pues eso también es otra historia, ¿no? Porque el Britannic, estoy preparando también uno para la sección, así que bueno, pues cuando lo tenga más o menos editado y eso, pues os lo mandaré también para que lo emitáis. Está ya la gente preguntando. ¿Sí? La gente rápida. Oye, por cierto, Jordi está, vamos, haciendo honor al título del programa, de Voces del Misterio. Me lo llevé ayer, un esfuerzo increíble. Es que me estoy hormonando ahora. Me lo llevé ayer de Sevillana, a cantar Sevillana, y fíjate cómo me lo he traído para acá. Yo no me creo que fuerais a una feria del libro con esa voz, Está haciendo un gran esfuerzo, de verdad. Se quedó sin voz en la feria del libro, Javier. Increíble, cualquiera lo ve de feria entonces, ¿no? Nos traía Jesús una serie de pruebas, sí. De causas, sí. Que podrían explicar ese hundimiento del Titanic. Sí, más que nada las simulaciones hechas por parte de ingenieros navales sobre lo que podía haber ocurrido con el Titanic. En realidad, la maniobra que realizó el Titanic en el momento de avistarse el barco fue la de el capitán, cuando el vigía a unos 450 metros detectó ese iceberg, cuando debería haberlo detectado a 1.700 o 1.800 metros del barco, y comunicó esto al puente de mando, posteriormente al capitán. El capitán dio varias órdenes. Primero, toda la caña estribor, o sea, el timón todo a babor, atrás toda, y después cerrar las puertas estancas, posiblemente porque ya se veía que a 450 metros la colisión era inminente. Javier, tú en el momento que quieras intervenir, nada más que tiene que hacer que tomar la palabra, ¿eh? Perfecto. Sin problema. Por supuesto. Bien, como dije hace un par de semanas, pues haciendo los cálculos desde el momento en el cual el vigía ve el iceberg con respecto a la distancia que estaba el barco del mismo y el tiempo que se tardaba esa orden en hacerse posible, pues bueno, pues la colisión era inevitable e inminente. En primer lugar, porque había un desfase de unos 14-15 segundos entre que el capitán decía atrás toda la sala de máquinas y la sala de máquinas tenía que parar los motores, dos de ellos, porque el tercero, el central, no era reversible. Eso pues se moderaba entre minuto y medio y dos minutos para volver a dar vapor e ir marcha atrás. O sea, el barco ya había colisionado, pero con muchísimo tiempo. Una de las peores decisiones, esa de decir marcha atrás. Marcha atrás. Hubiera sido más cómodo, igual os va a parecer una burrada, hubiera sido más cómodo embestir directamente al... Se hubiera salvado. Se hubiera salvado. Sí, sí. Bueno, en Internet, sabes que yo estoy todo el día metido aquí, hay una infinidad de foros con el título What If, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Sí, ¿no? Sí. Y el Titanic se hubiera salvado de muchas maneras, ¿eh? Pues fíjese, con la tontería, con una simple tontería de que el vigía no hubiera perdido los prismáticos. Los prismáticos. Simplemente por eso, ¿no? Porque estaba, creo que todo el viaje se lo pasó porque al parecer se lo robaron, ¿no? Sí, sí, pero claro, tampoco había peligro porque como en esa época, teóricamente, no había iceberg en esa ruta que tomaron. Pues, no, y además el capitán Smith, no, bueno, tampoco hicieron mucho caso a todas las... Sí. Llevaba telegrafía el Titanic, sí. ¿No? Y estuvieron pues varias horas advirtiéndole que había, ¿no? Sí. Pues, bueno, después de tanto insistir, el capitán dijo, bueno, vayámonos al sur. Pues fíjese, sí. Pues fue una decisión. Si hubiera seguido por el norte, bueno, pues a lo mejor no hubiera chocado. Por evitarlos, cambió por evitarlos iceberg, cambió la ruta y bueno, y se fue al sur, ¿no? Si hubiera chocado de frente, pues sí, he estado mirando y he estado buscando y todos parecen estar de acuerdo, ¿no? Incluso en páginas de ingeniería naval, que bueno, se hubieran hundido un par de compartimentos estancos, pero que incluso no solo no se hubiera hundido, sino que además hubiera incluso poder seguir navegando, ¿no? O sea, incluso la orden de tirar marcha atrás fue también mala, es decir, fueron unas cuantas órdenes o unas cuantas decisiones en cuestión de minutos que fueron malas, porque si hubiera acelerado también, al parecer, pues más o menos hubiera continuado. ¿Y Jesús, entonces? Hombre, dentro de todas las hipótesis, coincidencia, una de ellas podría haber sido esa. La otra habla de la velocidad. Porque, bueno, en principio la velocidad que llevaba el barco, pues, bueno, se sabe que era costumbre por la noche navegar casi a toda máquina. De hecho, pues navegaba 21 nudos y medio en el momento de detectar, de avistar ese iceberg. Hay un estudio que dice que si hubiera navegado a media velocidad, o sea, unos 14 nudos, y parando las máquinas en el momento en que se dio la orden, o sea, no atrás todas, sino parar las máquinas. Exacto, es que parar todas lo que hizo fue quitarle movilidad al timón. Exacto, entonces quizá virando, o sea, toda la caña a estribor, el bloque hubiera dado en la parte de popa del barco, en la parte de estribor, popa del barco, con lo cual únicamente se hubiera dañado como causa mayor. Popa y proa, adelante. Perdón, estribor y popa, o sea, derecha y atrás. Posiblemente, únicamente lo que se hubiera dañado hubiera sido el timón y una de las hélices. Pero se podía haber salvado, pues, eso es lo que dicen probablemente. Como tú bien dices, hay muchísimos estudios sobre si hubiera hecho tal, hubiera hecho cual, sí, que sí, sobre no, la reversa. Los guaristes, hombre, se están divertidos, ¿no? Sí. Te lo pasa muy bien. Sí, ¿qué hubiera pasado si Alemania en la guerra y tal, ¿no? Etcétera, claro, ¿no? Está claro. Muy bien. Hay foros enteros con discusiones de, pues, unos hilos enormes, ¿no? Y, hombre, está muy bien, pero claro, hay que saber, ¿no? Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, no sabemos si el Titanic se hubiera salvado o no. Lo que sí es bastante fácil de ver es si hubiera salvado a más gente de otra manera, sí. ¿No? Porque es una cosa es el hundimiento y otra cosa es la gran pérdida de vidas humanas que ocurrió en el Titanic, ¿no? Simplemente si el California creo que estaba a unos 15 minutos del Titanic, si hubiera pues acudido en vez del Carpathia a rescatarlos, pues se hubieran salvado muchísimas más vidas, ¿no? En cualquier caso, el incidente no le sirvió a la Marina para cambiar un par de, bueno, como creación de una cosa y para cambiar otra, una norma que era la de los botes salvavidas, que iban en función del peso del tamaño del barco y no en función de los pasajeros que llevaba. Con lo cual ya una cantidad de botes salvavidas muchísimo, pero inmensamente inferior a la que podían evacuar en el barco. No lo pensaron, pero porque es que no se iba a hundir. Exacto. Qué bien. Y lo otro era la llamada de socorro. Sí. SOS, Save Our Souls, o sea, salva nuestras almas, que a partir de ahí se convirtió en la llamada internacional. Bueno, no fue la primera, fue de las primeras. Sí, la principio era QDD, creo que QD. Sí. ¿No? Sí. Y fue de las primeras porque, bueno, viendo que eso era bastante ya dramático y definitivo, empezaron a utilizar todas las que se le ocurrieron, ¿no? Y había una nueva por ahí que era Safe Our Souls, eso sí. Ese era más fácil y, bueno, también la utilizaron, ¿no? Y, hombre, un capítulo especial merece el inútil del telegrafista del Titanic, ¿eh? Es un capítulo especial que merece ese hombre, porque la verdad es que creo que sí, le estaban enviando todo el rato que, oye, mira, que ahí se ves, que ahí se ves, que ahí se ves. Pero hay que ser indestructible, ya está. No, sí, es totalmente inútil, porque incluso llegó a responder: calla, que tengo mucho trabajo, déjame en paz. Entonces, es de los últimos que se quedan en el barco, ¿no? El telegrafista. Con la banda hasta que se hundiera. El telegrafista, claro, siempre se queda en los últimos. En el búnker también, en el búnker de Hitler, el telegrafista es el último que se va. El último. O sea, los telegrafistas están ahí condenados. Las de transmisiones tienen mal destino. El servicio militar. Tiene mal destino, la verdad. Jesús, si quieres hacer algún apunte de las cosas especiales que habías traído. Bueno, sí, me gustaría simplemente hablar un poco sobre un tren y un coche. El caso del coche no es conocido por nadie, porque es que además el coche es un caso que conozco personalmente, y es en Huelva, no ha ocurrido muy lejos. Le ocurrió a Fernando Marín allá por el 95. Este hombre pues hizo una cantidad de dinero considerable, y él dijo que se quería comprar un coche que además había recortado la fotografía en la revista Autopista. Era concretamente el Bugatti EB110 Super Sport, concretamente ese coche, o sea, una bala. Además, carísimo por aquel entonces. Luego te lo enseño. Y llegó a decir, ese coche me lleva a la tumba, pero me da igual. Hay una grabación de audio en la cual se escucha decir esto. Pero fíjate el coche tiene historia. Porque cuando salió, voy a intentar a ver si lo describo todo. Cuando salió de la factoría francesa, porque Bugatti, a pesar de ser italiana, ya se la compró Volkswagen y se construyó en Francia, el conductor del camión que llevaba el coche murió de un infarto. El camión no se salió porque fue a mirando la velocidad y lleva contra el guardarraíl hasta que se quedó totalmente parado. Bien, fue sustituido por otro conductor. El camión, al llegar a la frontera, pagó su peaje correspondiente y cuando fue a iniciar la marcha dio marcha atrás, empotrando el camión contra un coche que había detrás y matando a su ocupante. El conductor del camión tuvo que ser asistido por un ataque de nervios lógico porque decía que juraba y perjuraba que no había tocado la marcha atrás del camión. Se hizo una, bueno, se llamó un mecánico, lógicamente de carretera, que revisó el camión y efectivamente no había ningún tipo de problema. Bien, el coche llegó hasta el concesionario de Madrid. Bajando el coche del camión, mata al camionero que lo llevaba, que estaba indicándole al mecánico cómo bajar el coche. Forma extraña. El mecánico dice que se quedó el coche embragado y calado a la vez, con lo cual el coche bajó hacia atrás con todo el peso. Fue revisado técnicamente y el coche no tenía problemas ninguno. Bien, el fin de semana que se quedó el coche en el concesionario de Madrid, el concesionario salió ardiendo. ¿Sabéis qué coche se salvó? No lo diga. El Bugatti 110. El Bugatti EB 118. Bueno, es 110, perdón. Bien, vino hasta Huelva. Fernando no pudo recoger el coche, con lo cual le dijo un amigo, porque era así de desprendido, oye, no me diga, a recogerlo. No me diga lo que le No. El coche se quedó, lo sacó el amigo y se quedó parado. Fue a recogerlo a grúa, lo llevó al concesionario, lo revisaron, no pasaba nada. Volvió a coger el coche, se quedó parado exactamente en el mismo sitio de nuevo. Con lo cual volvieron a coger el coche y llevarlo al concesionario. Bien. El concesionario ya lógicamente avisó a Fernando de las circunstancias, ¿no? El padre le dijo a Fernando, no compres el coche, porque ese coche tiene algo. Y Fernando dijo que no le importaba, que ese era su coche, que seguramente los mecánicos iban a dar con la avería del coche. Los mecánicos no dieron con la avería del coche. Fernando se montó en el coche. Fue un viernes. Fue a probarlo desde Huelva hasta Fuenteridos. En la carretera se salió y se mató con el coche. El coche, esta historia, se sabe porque posteriormente el padre investigó, porque había una serie de circunstancias que no son con el tema del posible problema mecánico. Cuando empezó a investigar y empezó a ir hacia atrás en el tiempo y se dio cuenta de esta historia que fue la que nos contó, llevó el coche a un desguace y le dijo al propietario, por favor, no quiero que desguace, que desmonte una sola pieza, quiero que lo comprimas, que lo dejes todo para chatarra, porque este coche está maldito. Y efectivamente así lo hizo el dueño del concesionario, con lo cual el coche dejó de existir a partir de ese día, pero mató a Fernando Martín, el cual dijo que ese coche lo llevaba a la tumba. Pues era... Marín, Fernando Marín, perdón. Eso lo escribió Stephen King, eso es Christine, ese coche, es maldito. Pues más o menos, pero este caso es real, este caso es real, desgraciadamente es real. Eran las historias de... Bueno, era la historia del Titanic con estos tintes de, al final, en este caso, la historia de ese coche maldito. Despedimos ya con el Titanic. Uh-huh. Javier, muchísimas gracias por haber estado esta noche fuera de tu sección, que seguimos. Fantástica la batalla de Adrianópolis. La recomendamos en el anterior programa. Y te emplazamos para una nueva cita aquí en tu casa, en Voces del Misterio. Muy bien, cuando queráis. Muchísimas gracias, compañero. Venga, hasta ahora. Jesús. Sí. No te invito a mi Bugatti porque... está... No. Hombre, yo no quisiera decirle a la gente que tenga estos coches que lo va a pasar. Yo compré el Bugatti, no lo quería decir. Y pasamos a sintonía de libros. Sintonía de libros, rapidito, uh-huh. Que nos vamos a adentrar con algo que traes, algo que, ¿qué es eso, Jesús? Pues algo que, fíjate, a mí no me gusta nada, los símbolos, no, perdón, me encanta, símbolos. Sí, es descifrar y localizar motivos místicos y espirituales en cualquier lugar, es de Editorial Blume y lo ha escrito Tony Allan. Es un trabajo sobre todos y cada uno de los símbolos que pueden estar en cada uno de los lugares, en cada una de las empresas, en cada uno de los sitios que podemos ver. La verdad es que es un... Dividido por culturas, dividido por religiones, dividido por temáticas, como puede ser aquellos utensilios, animales, signos astrológicos, culturas... Exactamente, dividido así, de tal forma de que es una guía fácil de consultar en cualquier momento. Un auténtico repaso a los símbolos de la mano de la editorial. De Editorial Blume, magnífico libro, ¿eh? Fantástico, magnífico libro, los que edita Blume. Jorge Medina. Bueno, un, Un libro que sale un poco de mi sección, pero bueno, es Vivir y morir en Dallas, de Charlie Harris. Novela vampírica y la verdad está bastante divertida. ¿Te has pasado a género duro? Totalmente, ¿no? Es editorial punto lectura. Jordi, además, ¿qué haces envuelto en vendas y en gasas? No, es muy parecido a él, ¿eh? Recién levantado, él tiene la misma cara. ¿Qué haces? Y además hoy puede ser que hasta la voz. Habréis comprobado que mi voz es porque me estoy hormonando para convertirme en momia. Exactamente. Ahora eso ya la voz ultratumba. La voz de ultratumba la vas teniendo. Es un nuevo tratamiento. ¿Qué nos traes ahí? Pero qué susto, menos mal que es momia. La semana pasada recomendamos este libro, el de Momias Reales. Lo vuelvo a recomendar hoy porque nos lo han preguntado por correo electrónico, que cómo se llamaba el libro. Junto al que hemos hablado hoy de Egipto, yo creo que el de Momias Reales, es que ha sacado la editorial Lipsa, es el libro. Yo creo que es el trabajo más importante, fotográfico sobre todo, y de documentación sobre la momificación y las momias. Más, como podéis ver, ocupa media mesa el libro y es baratísimo. No, pero es baratísimo. Para lo que es baratísimo. Lipsa, ya sabes cómo hace los libros. Lipsa hace unos libros geniales. Son increíbles y te hace un recorrido por todas las momias. El análisis de las momias, cómo se analiza una momia por dentro. O sea, cuando cogen una momia, cuál es el tratamiento que se le da, cómo la analizan para saber qué tiene dentro. Todo eso, y realmente, y cómo era ese sistema de momificación. Enhorabuena, Lipsa, se llama Momias Reales, la inmortalidad en el Antiguo Egipto. Importante, la introducción la hace Taija Waz, que es un tío que no hace introducciones. Habrá cobrado. ¿O no? Habrá cobrado. Y los textos son de Francis Janot. Fantástico libro, en este caso Lipsa, es cierto. O sea, el malo José. No, es que no, Sarija no, Guad, tú sabes que siempre. Es la sección de Haciendo Amigos. Voces del Misterio, Haciendo Amigos. De siempre, Sarija Guad, le tenemos un cariño muy grande en esta casa. Por eso yo no voy a ir. Un clásico. Porque me metan en el trullo antes de decir amén. José, un clásico. Yo traigo un clásico, en este caso, El Retrato de Dorian Gray. Se lo han reeditado ahora. Una fantástica obra, en este caso, de Bucket, de Oscar Wilde, en el que un asesino va encadenado al destino que le guarda su retrato. Solamente digo eso. Mucho de lo que tiene que ver en su vida tiene que ver con ese cuadro misterioso que está colgado de a la paso pared. Recomiéndanos la película. El Retrato de Dorian Gray, efectivamente. ¿Del año? Del año, hay varias versiones. Yo he visto la blanca y negra. He visto la que me recomendaste, esta es tu. Del año 1956, un fantástico libro. Y cómo no, un libro del que hemos hablado esta noche. Historia de las pirámides de Egipto, de José Miguel Parra Ortiz, para Editorial Complutense. Una fantástica obra que no deben de perderse. Nos vamos a ir despidiendo, no sin antes recordarles que en este caso, mañana a las 7 de la tarde, en la Feria del Libro, en la Plaza Nueva, en la Carpa Central, estos miembros de Voces del Misterio, Sergio Moreno, Jesús García, el que les habla, José Manuel García Bautista, Jordi Fernández y, en este caso, Francisco Bermúdez, les vamos a presentar, junto con nuestro editor, la Guía Secreta de Andalucía Oriental, a la que le seguirá la Guía Secreta de Andalucía Oriental, en este caso. Pensamos que es una obra inédita y que deben de seguirlo y deben de practicar precisamente esas rutas que le vamos a proponer. Será mañana a las 7. Y para despedirnos, yo quería despedirnos hoy de una forma especial, de una forma de agradecimiento a unas amigas que nos siguen, a unas amigas que son. Antes de que termines, José Manuel, yo sé que nos sobran minutos, tranquilo. Yo quiero agradecérselo a una persona que no está aquí, pero que sin embargo es la pareja del señor este que tengo a mi izquierda, que es Jorge Medina, que mañana cumplís un año de casados, y que lo van a celebrar con todos los grandes, nos van a invitar, ha dicho al Alfonso, al hotel Alfonso Trabajo, a cenar y demás. Bien, oye, pues. Pues para ella también esta canción que le dedicamos junto con el cariño a esas chicas que nos siguen por allá donde vamos y que nos guardan prácticamente una fidelidad eterna. Es la forma que acabamos hoy Voces del Misterio, emplazándole para mañana a las 7. Va por ustedes. Sombra ha sido tú, la historia de un amor.